Y mientras escuchaba una de las bandas favoritas de los uruguayos, la Pela Puerca, con el tema Llenos de Magia, y ahora se escucha por ahí... Hijo divino. Viejas épocas de Federico T, musicalizado por el señor Daniel Poli. No puedo recordar cosas, Claudio, que me hacen sacar a... Yo recuerdo lo que quiero, me llama que pueda recordar. Fue una etapa que estaba dejando de ser soltero. Por eso tengo cierta memoria. La parte en que era soltero, no me pida pavada. Yo de este tema me acuerdo que fue en una etapa, en realidad, cuando estaba dejando de ser casado. No, esos fueron temas más recientes. No, mío. ¿Vio cómo la vida se entrecruza, la villa? Yo que así. Bueno. Vamos en serio. Vamos en serio. 2 y 13, vía de contacto 449-3737, interno 210, sendanacional@gmail.com por correo electrónico, el blog sendanacional-radio.blogspot.com, y si quiere mandar un mensaje de texto 153-032-296. ¿Cómo la extraño una 9 cuando hay que hacer esto? Bueno. No hay recuperate porque no puedo tirar siempre cabecera modestamente. Aunque me sale bastante bien, soy el tipo Patrusu. ¿No es cierto, don Lisandro Brusco, que me viene a difundir algo? Para. Yo me preocupé por la ausencia de la Noe, porque siempre está acá firme. Y a lo mejor pasó algo. Aparte, no, más linda que nosotros. Y, sí, por lo menos el rostro, diríamos, no tiene ese ingrediente pinchoso que tienen todos ustedes, que tenemos todos, en realidad. Pero bueno, no venimos a hablar de la barba ni de la no, digamos, en particular. Aparte, porque usted hace mucho que no le pasa la presto barba, digamos. No puedo hablar mucho, don Brusco. Bueno, ¿qué me tiene que difundir don Lisandro, que escribía tan haciendo ahí en la casita de la memoria? Bueno, venimos a difundir una de las actividades que vamos a realizar en el marco del Día de la Resistencia de los Pueblos Originarios. Hemos invitado a una compañera luchadora, digamos, del sur de nuestro país. En realidad, una compañera que ha estado y ha recorrido desde el norte hasta, bueno, al estilo de esos recitales que se hacían de Ushuaia a La Quiaca, diríamos, en la lucha por la tierra, digamos. Uno de las cuestiones que estas comunidades, los pueblos originarios, diríamos, se sienten identificadas, porque es parte de su vida, de su proyecto de vida, digamos, la tierra como recurso para no solo la sobrevivencia, sino como la madre de las comunidades. En este momento, las comunidades desde hace tiempo vienen peleando, más que nada en el sur, con distintos emprendimientos que tienen que ver con el gran capital. Y con empresarios mediáticos. Y bueno, con distintas empresas que se están instalando en el sur de nuestro país. Entre los amigos de la gente del sur uno encuentra a Ted Turner, a Tinelli, bueno, es uno de los que está pidiendo comprar las tierras donde están habitando una comunidad mapuche, que justamente Moira es parte de esa comunidad. Digamos, y bueno, en realidad queríamos brindar el espacio de la casa y del aserradero, digamos, para que un poco se difunda en nuestra ciudad en ese día lo que es la resistencia y la organización del pueblo mapuche y de su visión que tienen sobre el mundo en general, digamos, que tiene una visión netamente anticapitalista en lo que es la producción y la reproducción de la especie, del ser humano. ¿Esto cuándo sería entonces, Lisandro? Esto es el jueves. Las direcciones. Sí, porque va a haber dos movidas. Va a ser una conferencia de prensa el mismo jueves 16 de abril a las 5 de la tarde en la Casa de la Memoria. La Casa de la Memoria está ubicada en Santiago 2815. Ahí de Santiago 2815. Va a haber una conferencia de prensa. Seguramente vamos a estar los amarretes de Senda Nacional. Muy bien. Y bueno, ahí se sumaría Rubén Patagonia y el hijo de Rubén, que tuvo un conflicto hace muy poco, diríamos, en su pueblo, bueno, por el tema de la bendita fumigación cerca de Coronda. Él hace tiempo se había sentado ahí, digamos, haciendo como una especie de, de huerta, diríamos, de para la, bueno, para la autoproducción, pero una huerta diversificada, no, él no trabajaba obviamente. ¿No era una huerta de soja? No, no, no. Y bueno, justamente un campo aledaño, diríamos, estaba fumigando con los mosquitos, sí, sí, y bueno, se han pasado, se ve de rosca. Yo me acuerdo de una vieja película de los 80, los tomates mutantes asesinos. Tomate asesino. Calculo que con lo que le tiran a la soja puede salir eso de una huerta. No, no. Y a este le sumo la película, no sé si la vieron, Muerte en la Granja. Una película muy buena. Sí. Que también tiene que ver con esto de las alteraciones. Y seguimos con la pavada, pollito del fuga, dale. Y bueno, y va a estar Rubén, va a estar el hijo. Y bueno, va a estar en la conferencia de prensa y después vamos a estar en el aserradero a partir de las 8 con la charla de Moira. Y después, bueno, con un show peña guitarreada con los compañeros. Este, va a haber una entrada, se va a recaudar, digamos, plata para lo que son los costos de los pasajes y de la movilidad tanto de Moira como de Rubén. Y bueno, la idea, bueno, que sea masiva, que participen todos. Y irse a tomar unos tintillos. Y después, bueno, también unos tintillos, una empanada brindar, que nunca está mal. Ni hablar. Entonces, repito, jueves 16 de abril, 17 horas, conferencia de prensa en la Casa de la Memoria con Moria Millán, Rubén Patagón y Jeremías Yauque. Esto, la Casa de la Memoria se ubica en Santiago 2815. Y ese mismo jueves, a las 20 horas, van a ser aserradero, Montevideo 1518. Y por 10 pesitos, que son para contribuir a los pasajeros, los compañeros que vienen a contarnos su lucha, etcétera, etcétera, etcétera, pueden disfrutar un show. Pueden tomarse unos gritos, pueden comerse una empanadita y de paso conocerlo a Rubén Patagonia, a Yauque y a Moria. Y encontrarse con esta belleza de hombre llamado Lisandro Bruja, amigo mío. Después tenemos para seguir, digamos, difundiendo el sábado, tenemos otra actividad en la casita, si no hay problema. Sí, dale. Joder, que Mauro está funcionando un taller de teatro y está Mauro, digamos, como parte del taller de teatro. Este, para difundir otra de las actividades que venimos haciendo. Bueno, los saludo, mi nombre es Mauro. El sábado 18, es decir, dentro de una semana, también en la Casa de la Memoria, en Santiago 2815, a partir de las 21, se va a presentar la obra El Espejo y el Camaleón. Es una obra, es una adaptación de Hamlet, de Shakespeare, que la hace Hernán Ledesma, que es el actual profesor de dos talleres de teatro que se dan en la Casa de la Memoria. El Espejo y el Camaleón, a partir de las 21, la entrada es a la gorra. Así que bueno, están todos invitados. Después de la obra siempre nos quedamos a tomar también unos porrones y unas empanadas. Esto sería el sábado 18. El sábado dentro de una semana a las 21 horas en Santiago 2815, la Casa de la Memoria. Decirle por la duda a este señor que tenía al lado que me lo mande por mail. Así me acuerdo también el sábado. Si no te lo mando yo, no te preocupes. ¿Viste? Porque se olvida, ¿viste? Sí. Está perdiendo el pelo y también está perdiendo la memoria el pibe. Una duda que tengo cuando siempre me hice entrada a la gorra. ¿En qué punto te miran mal en la gorra? No, ninguno. Nosotros no obligamos. Hay un mínimo de mí. Sí, no sea amarrete. No. Nosotros es como en la iglesia, viste, que nadie mira. Miramos para arriba. Cuando ponen la plata no nos preocupamos. No, en serio no. Digamos, la Casa de la Memoria como política tiene. Como política tiene no cobrar las actividades que se hacen. Por eso incluso esta actividad de Moira, como sí o sí necesitamos recaudar para los pasajes, lo hacemos en el aserradero, porque si lo hiciéramos en la casa no. También está la posibilidad de ir a la conferencia de prensa antes para estar con ellos, porque digamos una actividad que lamentablemente no tenemos los fondos para financiar nosotros, así que sí o sí tenemos que recurrir a eso, claro. Así que en teatro también, siempre la entrada va a ser siempre la gorra. Voy a agradecer a Mario, digamos, Chapino, que es el compañero del aserradero, que siempre está dispuesto a abrir las puertas a los distintos movimientos populares, ¿no? La verdad que hablando de movimientos populares, pregunta que sé voluntad. Que una persona que está informada ahí, ¿cómo andan las cosas allá por el cordón? Con respecto que ahora a lo que se está discutiendo de las elecciones, no sé. Elecciones, ¿cómo anda la gente con las fábricas? ¿Cómo anda el espinillo? Bueno, el conflicto está, digamos, allá, sigue estando. Obviamente que la crisis ha afectado a, digamos, a parte ahí de la población del cordón industrial. La idea es allá seguir organizándonos, Por ejemplo, en San Lorenzo, a través de la Asamblea por la Vida, están los compañeros permanentemente en la lucha contra la contaminación ambiental, digamos, contra este modelo extractivo de recursos naturales y destrucción del medio ambiente. Los compañeros están permanentemente peleando. Lo mismo que en Baigorria con el tema de la vivienda, es una problemática donde se está viendo en todo el Gran Rosario, no solamente en el Cordón, sino en Rosario, sobre estos proyectos, megaproyectos que se tienen pensado hacer. Son, por ejemplo, la hidrovía, el plan circunvalar, digamos, proyectos donde va a haber inversión para esos grupos, para esos sectores, y no va a haber inversión para los sectores más castigados, digamos. El conflicto está latente, digamos. Yo te digo una cosa, el plan circunvalar hace tanto que lo vienen anunciando que ya creo que no lo van a hacer nunca. igual que la aerovía, digamos, hay que estar alerta, porque si no es el plan circunvalar, alguna otra herramienta vamos a utilizar para sacar a la gente que, sin respetar los hábitats, etcétera, de maneras muy, muy poco lógicas de manejar el tema de vivienda. Así que bueno, ya se está organizando, y bueno, a través de distintos compañeros como la Asamblea por la Vida, justamente estaba hablando de la lucha de los compañeros vinculados a la iglesia, digamos, con el padre Jaco. Hay muchos referentes que están al pie del cañón para enfrentar esas políticas, digamos, y los discursos hipócritas de supuestos gobiernos pseudo progresistas, digamos, que tenemos en nuestra provincia. ¿De quién habla? Del partido sojista. Y bueno, de Juan Carlos Planchita. Así que es organización, digamos, la necesidad de la organización para resistir a todas esas políticas. Así estamos en el Cordón Industrial. Siempre un gusto tenerlo a uno de los pocos, como siempre digo, esos medio bolches que me caen simpáticos. Uno de los pocos. Un amigo, don Lisandro Brusco. ¿Algo que tengamos que arreglar nosotros? Arreglar tenemos varios. Por ejemplo, esto que se me traba la lengua. Agregar. No, por ahí un poco para... con respecto a la actividad de los pueblos originarios, ¿no? Recordar que, bueno, tanto Rubén Patagonia como Moira y la comunidad mapuche, en lo que es toda la zona del Neuquén, Río Negro y... ay, se me fue la provincia. Y Santa Cruz, que vienen luchando desde hace añares, son precursores de la lucha por la tierra, ¿no? Es decir, las primeras denuncias que realiza el pueblo mapuche en la provincia del Neuquén tiene que ver contra Repsol, YPF, por la contaminación de las napas. Algo que el Estado obviamente no se lo quiso reconocer, los juicios fueron cajoneados. No me pregunte quién estaba en el gobierno, porque no le voy a decir que estaba Zapac en una época y Sobía en la otra. No se lo pienso decir, porque no pienso hablar de política. ¿Y a nivel nacional? Y estaba el Menemato. ¿Y por qué siguió? No me pongo en eso. ¿El de la Ruato? De la Ruato. Y bueno, ¿y después, digamos, el Dualdato? El Dualdato. Viene todos estos caminos que en realidad este pueblo viene luchando no solo por su reconocimiento como república, como una república propia que defiende de la Araucanía. Digamos, son los primeros que empiezan a decir, nos están contaminando el medio ambiente, nos están matando de a poco, y lo demostraban con hechos reales. Yo recuerdo claramente en mi época que vivía en el sur, ver cómo nacían los cabritos, como le dicen acá, los chivitos, como le decimos allá, y las ovejas, sin cabeza. Por la contaminación de las napas, por la contaminación de la comida. Entonces, esta lucha que ellos siguen llevando al frente, yo recuerdo muy claramente a Rubén Patagonia, que salta así muy conocido a nivel nacional, a partir de la muerte de Teresa Rodríguez. Uh-huh. ¿Mm? Es decir, y él es un integrante de la comunidad mapuche. ¿Mm? ¿Eh? Me parece que te vuelves. Sobre todo también la persecución que reciben constantemente del tremenda, Estado, diríamos, tremenda, de grupos, y cómo lo van encerrando en cada vez menos lugares. Es decir, lo que está buscando ahora de conseguir en Esquel, este muchacho que conductor de televisión, y en San Martín de los Andes, son las grandes comunidades donde ellos están más asentados y donde no lo van a ceder por nada del mundo. ¿Mm? Si recordamos una película, ya que estaban haciendo recuerdo de las viejas películas, había una que se llamaba, una que hablaba de la muerte de los mapuche y de una empresa constructora, se me fue el nombre, La Nave de los Locos. Muy recordada porque se filmó en San Martín de los Andes, y ahí ya se veía, y esta película data de más de 15 años, y ya estaba la pelea con las constructoras y con las grandes multinacionales, que iban a robar los terrenos propios de las comunidades mapuches del sur argentino, ricas tierras, obviamente, apoyadas por los gobiernos nacionales y por los corruptos del poder, típicos, tenemos conocimiento en este país de eso, ¿no? Así que yo creo que esta actividad... ¿Corrupto en el poder, Villa? Bueno, alguno que otro en la provincia de Neuquén, alguno que otro yo recuerdo. Pero no me alcanzaría una enciclopedia para escribirla. Entonces yo creo que esta actividad sería importante para la gente joven como nosotros, y también un poco bastante importante para llevar a los adolescentes, a los jóvenes, no tan jóvenes como nosotros, pero jóvenes, a que conozcan la realidad desde la boca, desde la palabra misma, de quien lo vivió y lo sufrió. Nada más. Digamos, aparte de una cuestión que se inscribe en este tema de... Bueno, no, la semana pasada lo teníamos al cónsul de Bolivia acá en el país. Y este planteo de la nueva constitución política del Estado, de las 36, el reconocimiento de las 36 naciones originarias. Digamos, los mapuches son una nacionalidad constituyente de la Argentina. Son una nacionalidad constituyente de la Argentina y los debemos reconocer con sus costumbres, con sus prácticas y en pie de igualdad a todo el resto de nosotros. No sucede eso. Son sometidos, son permanentemente violados su medio ambiente, que es constitutivo, es constitutivo de su interpretación de la vida y de su nacionalidad. Sucede otro tanto en el noroeste, sucede otro tanto en el noreste. Digamos, es interesante esto que se plantea desde Bolivia de las 36 naciones y siempre está bueno difundir estas actividades que tienen que ver con desarrollar el pensamiento de un lugar distinto. ¿Te gustó la propaganda que hicimos? Bárbaro. Después le preparo la... Preparame la facturita y... Después no quiero decir, viste, pero prensa. Prensa, volví. Rubén, ¿cómo te va? Vamos a ver. Vamos a elevar al consejo directivo y... ¿Viste cómo es, Bueno, muchachos, mi amigo Lisandrito Brusco con... Mauro Testa. Con Mauro Testa. Un gusto y que me mande el mail para difundir el sábado que viene. Bueno, muchas gracias a todos, chicos. Nos vemos. Seguimos. Camina. Senda Nacional.